www.radioterror.com. ¿Qué tal? Nuevamente por aquí Roxa Rosa del control técnico, en mejor forma que ayer. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí sigue con sus gritos y alaridos tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Ya el episodio 1064 de Pequeño Ternasco, por cierto, último episodio en directo de esta penúltima semana del año. Ya sabes, el podcast en riguroso directo a tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, a través de internet para todo el pinche planeta, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Bien, en directo por FM Vitoria-Gasteiz y alrededores, Norte Radio en el 92.2 de tu dial. En un montón más de diales y otras plataformas online, pero en diferido, plataformas y emisoras tanto estatales como internacionales. Y a la carta, vía podcast, el día y a la hora que a ti te dé la gana. Esas son las maneras en las que tenemos, las que sabemos difundir conciencia rockera. Para toda la banda, desde Santander de Calanda. Parece que se ha caído el Stupefyer. Bueno, que se ha caído, que les han entrado unos hackers y se les ha llevado el 99,6% de todos los archivos de audio y todos los catálogos que habían ido comprando a los distintos artistas. Pues se les han fangado todo. Se supone que unos hacktivistas. Es que los que nos ayudan para abrir en el día de hoy, que son Green Gold, es la única de nuestras bandas asociadas que sabiamente supo salirse de esa mierda que es Stupefyer. Así que yo creo que la noticia ya está suficientemente contrastada. Por si acaso, no voy a poner una pica en Flandes, no voy a decir que esto es seguro, pero parece ser que sí, que el Stupefyer, pues más que nunca es Stupefyer. Decir que ya lo sentimos por las bandas que se sientan robadas, lo sentimos. Pero aquí hemos siempre dicho que Stupefyer es una puta mierda y no nos da ninguna pena. El Spotify. Las bandas, si se sienten afectadas o robadas, pues ahí sí que nos ponemos en su piel, obviamente. Esto que suena es Charles, uno de los temas que vienen incluidos en Aloft, el más reciente álbum del estudio del dúo stoner dulce psicodélico Green Goat. saltomatarrock.com. Pues sí, sí, esto saltaba a mitad de tarde, o por lo menos yo he empezado a ver las primeras referencias a mitad de tarde. He dado una pequeña vuelta a ver qué encontraba, y ya cuando he visto que se iba anunciando en distintas cabeceras periodísticas, un poco a las que se les presupone un poco más de rigor, que no sería la primera vez que una noticia falsa aparece en titulares de esa de la prensa seria, ¿verdad? Pero bueno, por eso digo yo que a seguro 100%, no, casi prefiero esperar 24 horas a confirmar que ha sido así, pero tiene toda la pinta. Ve que es una gente que se llama Hannah's Archive, que van de hacktivistas, conservadores de la cultura gratuita para todo el mundo. O eso dicen, eso ya a tanto no llego, no me ha dado tiempo a investigar tanto, la verdad. Y además, si se manejan en la Deep Web, yo en la Deep Web me da mucho miedico y no me meto. Pero se conoce que ya están repartiendo o dejando que la gente se descargue gratis todas esos 300 terabytes de audios que les han robado Spotify, y están dejando que la gente se lo descargue gratuitamente vía torrent. Los archivos torrent, otra cosa de esas en las que yo no me voy a meter en la vida. Tampoco me hubiera metido en la vida, ni me he metido en la vida en el Stupid Fryer. Porque para la radio, su plataforma de podcast es una puta mierda. Y además es que el propio Spotify mata la radio. Así que a nosotros no nos ha gustado nunca. Y ya os digo, si de verdad ha pasado esto, Spotify no nos da ninguna pena. Y de cara a las bandas, habiendo una cosita que se llama Bandcamp, B-A-N-D-C-A-M-P, Bandcamp, que sí que, a ver, yo no soy muy fan de ninguna plataforma masiva, pero esta, desde luego, da un servicio bastante mayor y mejor para las bandas. Existiendo esa cosa, no le hace falta a ninguna banda al Stupid Fryer, pero a ninguna, ¿eh? Lo que pasa es que los suecos estos han sido muy listos y han sabido venderse así y han sabido generar la necesidad, y ala, todo el mundo ahí. No perder. Casa. Puede ser. ¿Te puede gustar más o menos? Yo opino así. Puede ser. Puede ser que todo vaya bien. Hasta los Dixon lo cantan. Puede ser, dice esta canción. Puede ser. Muy felices estamos. Bueno, hoy suenan los Dixon de fondo porque van a protagonizar buena parte del programa, porque los vamos a tener en directo vía teléfono en la sección Fucking Master. Estamos escuchando canciones de su anterior disco, Dixon 2, y hoy vamos a empezar a escuchar canciones de lo que es su nuevo trabajo de estudio, su nuevo álbum de estudio, tercer álbum de estudio, cuarto trabajo discográfico, que por título, al ser tercer álbum de estudio, lleva por título Dixon 3. Pero eso será en la segunda parte del programa. Ahora no me puedo acordar. Ahora toca dedicarle este episodio 1064 a dos de nuestros más acérrimos fans en redes sociales. El episodio 1064 de Pequeño Ternasco, dedicado para Maribel Porquera y José Antonio García. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Y para ti que nos está escuchando ahora mismo, por supuestísimo que también. Muchas gracias. Pues sigamos siendo felices con los Dixon y con Pequeño Ternasco, y vamos a por contenidos. Tenemos conciertos que recordar. Roxa Rosae. Cante Pirrélico. Que el día 26, este próximo viernes 26 de diciembre, al día siguiente de Navidad, van a dar el concierto que inicia su gira 40 aniversario, y va a ser en el Garaje Beat Club de Murcia, de la ciudad de Murcia, la capital murciana. presentando en la misma sala donde lo grabaron su nuevo doble vinilo de en directo llamado Aquelarre en el Garaje. La entrada en puerta, 15 euritos. Anticipada online, 10 euros más gasto de gestión. Y si quieres pagar 10 euros solamente en puerta, sin gasto de gestión ni nada, escribes un correo a cantepinrelico@gmail.com reservando esa entrada y cuando llegues a la puerta, 10 euritos. Pues de ladrones de canciones vamos a pasar a un ladrón de cadáveres. Que ya te digo yo que caerá este 26 de diciembre en la Sala Garaje Beat Club de Murcia en ese concierto presentación de la gira 40 aniversario de los Cantepinrélicos. Este viernes 26 a partir de las 10 de la noche. Asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bien, pues ya no hay más conciertos para este fin de semana. Ayer os recomendamos 4 y el de hoy 5. Ya está bien, ¿eh? Ahora lo que tenemos es novedades de nuestra banda asociada. Rosa, Rosa, ¿eh? Leviatán. Pues sí, los Leviatán. Que la semana pasada, el jueves pasado concretamente, estrenábamos en exclusiva su nuevo, el primer sencillo que publican, compuesto íntegramente para la voz de su nueva cantante, de María Moes. Nosotros lo estrenábamos el jueves y la canción salió el viernes pasado. Salió con videoclip, pero el videoclip todavía no lo habíamos puesto. Y dirás tú, pero si en la radio no se pueden ver los videoclips. No, en la radio no, pero este programa es multimedias. Y cada día el podcast viene integrado en un artículo en el cual también puedes ver los videoclips de las canciones que suenan en el programa. Un artículo, el de hoy, obviamente, el del episodio 1064, estará disponible a partir de las 9 de la noche, como cada día lunes a jueves, a las 9 de la noche hora Madrid, en la web de asaltomataradiorock.com y también con enlace directo en nuestras distintas redes sociales. Y las redes sociales, como el Spotify, un mal de muchos, pero bueno, si no puedes pagar televisión en algún sitio habrá que anunciarse, ¿no? Ese tema se titula Insurrección y suena así. Yeah. Rico. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. ¿Te suena sí o sí? El Staying Alive de los Bee Gees, uno de los mayores éxitos, por decir el mayor éxito de la música disco de finales de los 70, a cargo de esa banda alter ego Black Fan Metal que se han armado los Royal Republic, con el cual han hecho esta recontraversión y tres más. Dos de ellas ya las has podido escuchar aquí y esta es la tercera, Staying Alive, de los VGs a cargo de los Royal Republic. Ah, de Blast Beater se llama esa banda alter ego de los Royal Republic. Well, I get low and I get high, and if I can't get it either, I really try. Got the wings of heaven on my shoes, I'm a dancing man, and I just can't lose. Now it's alright, it's okay, I let you see another day, but we can try to understand. The New York Times a fact, old man. Whether you're a brother or whatever, you're a mother, you're staying alive, staying alive. Chicken and we're staying. Whether you're a brother or whatever, you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking and we're staying alive. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Viejas glorias. Primera vez que nos visitan en esta sección la veteranísima formación Blue Rock Cántabra, Los del Toros, que llevan en esto de la música un ratito ya, ¿eh? Pasando en las historias. Arrancaron con su primera maqueta a mitad de los 80 y bueno, publicó hace escasos 10 días o 12 días su vigésimo álbum de estudio, al que este tema da título, El Futuro. Siempre indiferente. Sí, sí, estos chicos parece que lo tienen, ¿eh? No temo al futuro. Y pasado ni te cuento. Ya vendrá, ya vendrá. Entonces ya veremos. Vivo en el camino y me cuido mucho de mirar atrás. No creo en el destino. Uno es lo que construye y nada más. Vivo con el vaso medio lleno de cerveza y amistad, y no temo al futuro. Ya vendrá, ya vendrá. ¿Quién se puede confiar? Nada en el camino es evidente, ni hay ninguna ley. Pero el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar, y ya no temo al futuro. Dando otra vuelta al sol, ese es el título del tema que está escuchando, corte número 7 de Dixon 3, tercer álbum de estudio y cuarto trabajo discográfico de este trío serrano, la Sierra de Madrid, de rock and roll, de ese con mayúsculas, del auténtico, del de verdad. Quise atrapar el tiempo, nadando a contracorriente. Vamos a tener nuevamente en el programa, para hablarnos de ese disco, pues a su cantante y bajista, a Roberto Espinel, que además es nuestro compañero de ondas en el programa Capitán Rock, ya sabes, todos. Bueno, hoy y de aquí a un rato estará sonando en Radio Utopía y mañana aquí en Asalto Mata Radio Rock.com. Así que el amigo Roberto se va a tener que hacer un sprint. Tiene la llave de la... A no ser que esté ahí en Radio Utopía. Ahora le preguntamos por todo esto. Que para la vida y deja lamer tus heridas. Quise atrapar el tiempo, nadando a contracorriente, apretando los dientes. Y mientras tanto, dando otra vuelta al sol. Lo de dando otra vuelta al sol nos viene muy bien, porque toda aquella persona que siga viva dentro de 8 días estará dando otra vuelta completa al sol, porque estará cambiando de año. Roberto Espinel, ¿qué tal, compañero, amigo? Hola, buenas tardes, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, muchacho? Muy bien, muy bien. Muy bien, contento. Sí, muy contento. Oye, ¿cómo suena este Dixon 3, Sí, la verdad es que suena muy bien. Vaya colección de 10 temas que os habéis vuelto a marcar, compañero. Vaya maravilla. Me alegro que te guste, hombre. Está de putísima madre. Lo que no tengo muy claro yo, lo que es el disco físico, ¿ya está disponible? El disco sí, lo estamos ya vendiendo por las redes. Ajá. Lo que es el físico no ha salido aún en las plataformas digitales al completo. Que saldrá, imagino que para mediados de enero o una cosa así. Uh-huh. Pero ya se puede adquirir a través de nuestras redes sin ningún problema. Tanto en formato CD como en vinilo. Ah, el vinilo suena del lujo. ¿En vinilo también? También. Ostras, jodo. Pues habéis tirado la casa por la ventana, para este Dixon 3, Robert. Lo merecía. No, desde luego. La calidad de las canciones es absolutamente total y completa. Bueno, Roberto Espinel, voz y bajo, junto a Ignacio Milleta a la batería y Juan Carlos Sanz a la guitarra. Está la formación desde el principio, entiendo, y que está funcionando bien y que permite que estéis haciendo cosas como este Dixon 3, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Hemos hecho una buena piña entre los tres. Nos entendemos de maravilla y una mirada ya... En el escenario nos conocemos de sobra. Bueno, en el escenario y en el estudio, porque somos de grabar todos los discos que hemos grabado, los hemos grabado en directo en el estudio. Uh-huh. Por eso mismo, porque nos miramos a los ojitos mientras grabamos. ¿Habéis vuelto a contar con el mismo estudio que en anteriores ocasiones? ¿Habéis cambiado? Cuéntanos un poco, por favor, Robert. Pues el anterior grabamos las maquetas en Audiomatic, pero luego nos fuimos a grabarlo a Granada. Esta vez el estudio de Granada ya está cerrado, además. Pero decidimos no salir fuera y quedarnos en Madrid. Hicimos en Audiomatic con José María Rosillo, que es un ingeniero de sonido de lo mejorcito que hay en España. Uh-huh. Y bueno, creo que recordar, por de cosas que fuisteis compartiendo en redes sociales y tal, que incluso habéis metido también en más de un tema teclados, en uno solo, que creo que teclados también había, ¿no?, en esta ocasión. Sí, exacto. Hemos metido teclas, hay Bulliser, hay Hammond. Y la verdad es que es una pasada cómo suena. Todo está a cargo de Jorge Hidalgo, que es un amigo nuestro de hace muchos años. Digo muchos, pero no tantos, porque el chaval es muy jovencito, pero nacemos desde los 16. Ajá. Así que es un fenómeno, es un maestro al piano. ¿Era algo que teníais muchas ganas de hacer? Lo de meter teclados, quiero decir. Bueno, siempre hemos intentado colar algo de teclado. Uh-huh. De hecho, ya lo metimos en el disco anterior y el anterior. Ajá. La otra vez se encargó Tito Dávila. Uh-huh. Y bueno, esta vez pues hemos contado con alguien de la casa, como es Jorge Hidalgo. Pero que quiero decir que a lo mejor no tenía tanta presencia y en esta ocasión le habéis querido dar un poco más de relevancia. No sé, esto es preguntar, ¿eh? No, porque como uno no es músico y estoy hablando con un músico, pues para saber. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando oyes a alguien tocar, dices, oye, que haga todo lo que pueda. Y luego ya veremos lo que se queda. Pero que haga todo lo que pueda. Y, joder, cuando suena bien, se va quedando. Y se nota y se le da su importancia, claro, por supuesto. Bueno, 10 cortes, de los cuales ya habéis estrenado 4. Creo que hemos puesto los 4 aquí ya. Hoy los vamos a volver a escuchar. 3 de ellos al menos. Hemos empezado con ese Dando Otra Vuelta al Sol. Conforme los íbamos poniendo, tanto Rosa como yo comentábamos fuera de micro, también al micro, porque no nos salía a hacerlo de otra manera, que cada tema que escuchábamos nos gustaba más que el anterior inclusive. O sea que y teníamos unas ganas locas de escuchar el álbum entero. Ahora que lo hemos escuchado, hemos podido comprobar y así que podemos decir que sí, que vaya pasada. Háblanos un poco de... Porque tampoco ha sido tanto tiempo el proceso, ¿no? ¿El proceso de grabación? No, de composición, o sea, desde que diste... Dos años. ¿Dos años? ¿Se han pasado? Joder, macho. Dos años, sí. Se me pasa... Claro, es que como yo contigo hablo todas las semanas. Ya es que, quieras que no, el otro nos pilló en la pandemia y se quedó ahí frustrado el hombre. Sí. Sí, pero bueno, que claro, que se pasan los días enseguida, ¿eh? Me cago en la leche. Pero bueno, yo creo, lo que no han pasado es 2 años desde el último concierto que dijisteis. Bueno, hasta aquí llega Dixon 2, ahora ya nos metemos de pleno en Dixon 3. O sea que las composiciones venían ya de antes, entiendo. Sí. Bueno, sí, pero no es, todos los temas son nuevos, es decir, no hay ningún tema que no se hubiera quedado fuera del disco anterior, ni mucho menos. O sea, todo lo que no entra en el disco anterior queda desechado para el siguiente. Si se ha desechado es por algo. Y todo el Dixon 3 son temas nuevos, temas frescos. Y la verdad es que estamos muy contentos del resultado. Cuéntanos un poquito qué sensaciones os está transmitiendo la gente que ya... O que incluso ha comprado ya el disco o con esos primeros 4 temas que habéis ido compartiendo. Pues la verdad es que bien. Porque la gente que lo ha podido escuchar entero... nos ha dicho que, pues eso, que suena de maravilla, que tiene un sonido bastante bueno. Y claro, para ser 3, damos la importancia que le damos a la guitarra que hay. Y este año el disco, o sea, la guitarra ha sonado estupenda, o sea, se nota muchísimo. Y bueno, luego la base en sí, nuestra, de batería y bajo, que va muy, muy, muy, muy bien pastadita, ¿no? Entonces ya la guitarra, aparte de sonar bien, hace lo que le da la gana ya. Claro, ahí ya le dejas una libertad, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Claro. Estando dos bestias pardas del ritmo, pues el otro se suelta y se gusta, claro. Sí. Además son temas que en directo son una pasada. ¿Ya habéis podido comprobar alguno de ellos? Sí, sí, ya los hemos tanteado un poco. Ajá. Eso es una muy buena opción siempre. Yo algunas veces he visto a bandas que dicen no lo soltamos en directo porque pero a mí me parece mejor opción si se tiene ocasión de ir comprobando de cómo reacciona el público y también cómo se siente la banda tocándolos, ¿no? Sí, efectivamente, porque además puedes hasta decir, bueno, pues aquí voy a variar esta entrada, voy a variar esto, este riff, voy a... En fin, yo creo que el hacerlo en directo es fundamental. Y bueno, si quieres hacer una buena presentación, qué mejor que probarlo antes, ¿no? Desde luego que sí, yo estoy muy de acuerdo en esa, en ese tipo de estrategias, en ese tipo de hacer en realidad, ¿no? O sea, la canción no ha salido en disco, pero oye, vamos. Porque además también te da opción de que si tú notas que no estás a gusto tocándola o que la recepción del público no es muy buena, pues tienes siempre opción a mejorarla, ¿no? De darle un par de vueltas más antes de grabarla, ¿no? Exacto, porque claro, en un estudio es muy fácil grabar una canción, pero cuando la tienes que plantear en directo, a lo mejor dices, joder, esta canción se queda un poco coja. Le subes un poquito de tempo y bueno, y ya viene para arriba como una campeona. Uh-huh. Entonces, claro, para mí es fundamental probarlas. Oye, te quería... Pero probarlas en un escenario, no en un ensayo, un escenario. Sí, sí, sí, no, desde luego, desde luego. Es la hora de la verdad. El escenario, ahí ya no hay medias tintas. O sea, funciona o no funciona. Eso está más claro que el agua. Así que mejor ir un poco bregados, ¿no? Y con algún tipo de sensación antes que salir ahí a puerta gallola, ¿no? Que dirían los toreros. Sí. Oye, te quería preguntar, porque es algo que ha sucedido esta misma tarde, no sé si tú te has llegado a enterar, si te ha llegado algún eco, pero parece ser, lo digo porque estabas hablando de que en plataformas de streaming no va a salir el disco hasta enero. Esta misma tarde se está anunciando, yo me he concedido a mí mismo 24 horas para confirmarlo o no, pero tiene toda la pinta de que sí, que ha sido así. Que le han robado a Spotify toda la música. No me digas. Toda la música. El 99,6% de los audios que tenían subidos y en los catálogos esos que han ido comprando las bandas gordas, todo. Se lo han robado. Un colectivo de hacktivistas, dicen que son, que tampoco me ha dado tiempo a investigar mucho más, porque esto ha pasado, ya te digo, hace 3-4 horas que me he enterado yo. Y bueno, ¿Cómo os deja eso? Porque a mí lo que es Stupefied, vengo diciendo que es una mierda desde que salió. A mí yo no me da ninguna pena, pero entiendo que obviamente a las bandas igual no os hace tanta gracia que haya sucedido esto. ¿Tú qué opinión? Pues la verdad es que ni idea, no me había enterado. ¿Qué opinión te merece? Hombre, vamos a ver. Estamos hablando de una plataforma muy, muy, muy grande que gana mucho, mucho, mucho dinero. Que las bandas pequeñas cobramos muy, muy, muy nada. De nada. Si piden un rescate, pues, oye, yo creo que tienen para pagarlo, ¿eh? No, que no le piden rescate ni nada. O sea, si la están repartiendo ya gratuitamente a través de torrents. Ya, o sea, conforme se la han descargado, ya la están repartiendo gratuitamente. Vía torrent, ¿eh? Y es que de torrent no entiendo porque es que... A mí tanto la Deep Web como las cosas estas de APKs y movidas esas me han dado siempre mucho yuyo, entonces... Yo tampoco estoy muy al corriente de esas cosas, ¿eh? No soy muy ducho a... Pero bueno, en el aspecto de que os sintáis... Es que yo entiendo que una banda que sube la música al Stupefy ya sabe lo que hay, ¿no? Sí, sí. No es un atraco a mano armada, pero es que tampoco te están pagando una mierda, entonces... No creo que suframos mucha pérdida de ingresos. Desde luego por dineros no va a ser la pérdida. Pero el tema de la propiedad intelectual, entonces por ahí sí que a lo mejor sí que os puede afectar. ¿O no lo ves así? Vamos a ver, puede afectar. Pero bueno, hay que ver también a qué niveles. Porque no es lo mismo una banda como nosotros, por así decirlo, pueda ser... La señora esta que canta de toda la vida, que sacó un disco ahora. Pues sí, no sé, sí, me acuerdo. La esa, sí. ¿Vale? Yo sí que me acuerdo, pero no la voy a nombrar. Vale. Entonces, no es lo mismo, ¿no? El que tenga 300 reproducciones y el que tenga 2 millones. Uh-huh. El que tenga 300 reproducciones es que le va a dar lo mismo. A ver, es que con 2 millones de reproducciones tampoco te creas tú que va para tanto, ¿eh? Hay bandas asociadas que tienen 1,5 millones de reproducciones y no te creas tú que... Pues por eso te digo que están forrados, ni mucho menos. ¿Vale? Entonces a ti un poco como que te da igual, ¿no? Totalmente. Pues estupendo. Ya iremos hablando con más gente conforme se sigan sucediendo los acontecimientos, que entiendo que más cosas van a pasar. Si realmente es cierto que yo le concedo más de un 90% de posibilidades de que sí, que sea cierto, pero vamos, esperaremos a mañana para que haya una confirmación o desmentido, porque incluso se está informando de que la propia plataforma ha dicho que sí, que les han robado y le han explicado hasta el método scrapping o no sé qué se llamaba. Bueno, a mí me hubiera encantado que nos hubieran hecho un roto. Eso sería buena señal. Joder, pues haberos apuntado a estos otros, ¿cómo se llamaban? Los del WeGo, para sentar en los conciertos. Que ahí sí que os hubierais llevado el roto seguro. Madre mía, yo ni eso ni lo conozco, no sé ni lo que es. ¿Cómo? Me encanta este hombre. Vive más feliz. Es que es así, como que, ¿para qué te vas a complicar tanto la vida? Y mira, sí, que tú, sí, sí, y mira que tú, no es que te la compliques, pero mira que haces cosas, ¿eh? Sí, pero mira, yo preparo los carteles de los conciertos, de no sé qué, tal y cual, pero luego se lo paso a los otros, digo, oye, para que me subáis a las plataformas. El curro de difusión para vosotros, claro que sí, muy bien. Hay que repartir la faena como buenos hermanos o como buenos compañeros. Oye, vamos a hacer una cosa. Hablando de este robo de las canciones, pues acaba de generar un mercado de ocasión. ¿Te apetece que la escuchemos, Robert? Muy bien, muy bien. Pues ahí va a sonar el corte que abre precisamente este nuevo trabajo de los Dixon. Dixon 3, mercado de ocasión. Mercado de ocasión, me bajé una aplicación con la que estoy en el lío sin moverme del salón, buscando el polvo del verano, solo encontraba polvo en el camino, me disfracé de explorador sin comerlo ni beberlo, me perdí en el laberinto. Intenté pescar una sirena, solo había pececitos que miraban divertidos como daban vueltas. De ocasión, borré la aplicación y ahora duermo mucho mejor. Efectivamente, escuchando Pequeño Ternasco estás, si lo estás haciendo en directo o en diferido, bien a través de asaltomatarradiorock.com en directo para todo el pinche planeta, bien en Norte Radio 92.2 para Vitoria-Gasteiz y alrededores en directo en FM o en diferido en montonazo más de emisoras estatales e internacionales y también otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa o vía podcast y estás acompañándonos o estamos tú y yo muy bien acompañados por Roberto Espinel, cantante y bajista de Lord Dixon, que pues eso, que ya han lanzado en físico tanto en CD como en vinilo Dixon 3, su tercer álbum de estudio, cuarto trabajo discográfico, que suena francamente bien, que en digital también estará, si no se desaparece Stupid Fried, Robert. Joder, no me digas más. Está el Bandcamp, te lo digo también, que es una plataforma yo creo que mucho más completa para cualquier banda. Sea de... Sí, esta también la trabajamos. Sí, sí, esa está muy bien. Te permite vender entradas, vender merchan, vender los discos, tener tu propio blog. Ojo, que es una plataforma, desde luego, mucho más completa que el Stupid Fried. Pero bueno, ya veremos a ver qué sucede. Tampoco creo que se vaya a caer semejante conglomerado económico de golpe y porrazo. Pero bueno, como dice una de las canciones que hemos escuchado de las vuestras, del anterior disco, puede ser. Puede ser. Puede ser, claro. Lo que sí que puede ser y va a ser es que el concierto de presentación de este nuevo disco ya tiene fecha, ya tiene cartel. Va a ser el próximo día 16 de enero. Espera que lo miro bien para no equivocarme. Efectivamente, viernes 16 de enero en el Gruta 77. 13 euritos en taquilla, 10 euros la anticipada a partir de las 9 y media de la noche. Nosotros te vamos a dejar ya el artículo en el cual va a ir incluido el podcast de hoy de Pequeño Tarasco, este episodio 1064, te vamos a dejar el cartel y también enlace a esa venta anticipada para que, oye, que tampoco está tan lejos el 16 de enero, pues para que tú ya te agendes ese viernes en tu agenda de ocio nocturno y te vayas a ver y a disfrutar con Dixon 3, lo nuevo de los Dixon, que además estaréis acompañados por unos invitados especiales también, ¿verdad, Roberto? Sí, van a ir Zoser, una banda de aquí de Madrid también. El caso es que el nombre de esta banda me suena, yo creo que incluso hasta los he llegado a poner, pero como son bandas que bueno, pues que vamos recopilando, que vamos viendo, también a través de las plataformas, nosotros a través de YouTube, que Stupid Fried no tenemos, pues no me extrañaría nada que, o bien incluso nos han llegado a mandar eso. A mí me suena que vistos los tengo, escuchados ya no lo tengo tan claro. Háblanos un poco de esa banda de que invitáis. Pues la verdad, yo a la banda en sí la conozco, pues que yo ya la he pinchado en el programa, en Capitán Rock. Uh-huh. Los escuché por primera vez y me gustaron bastante. Yo recuerdo que eran 6 músicos los que había y sonaban muy bien, un rock urbano que a mí me gusta. Y bueno, mira, han sido los elegidos para abrirnos y la verdad es que la gente que quiera ir... Encantados de que vaya todo el mundo. Zoster va a tener, no va a ser un concierto de 20 minutos ni mucho menos. Zoster va a tener su tiempo como lo vamos a tener nosotros. Así que va a ser un concierto 50%, que nos gusta que la gente pues que disfrute de los conciertos, tanto los músicos como los fans de los músicos, ¿no? Y además en una sala con un sonido espectacular que nosotros conocemos bien. Sí. Una sala además que ha cumplido 25 años en continuidad. Eso es muy complicado ahora mismo. Y con una pandemia de por medio, con el pedazo de sala que es, que además tiene locales de ensayo y de todo, pues sí. La verdad que se la vieron putas, pero supieron salir adelante y ahí están pues prácticamente 6 años después de la pandemia, pues programando tanto jueves, viernes, sábados, creo que también hacen algún vermú, sesión vermú los domingos, es un no parar lo del Gruta 77. De las pocas salas que traen a Madrid bandas internacionales de Estados Unidos, de Finlandia, de Japón, o sea, de Sudamérica. Porque es una sala de referencia para agencias, aparte de que el Indio también pues ha estado de productor en muchos conciertos y por contactos no será. Si alguien tiene contactos internacionales con agencias y bookings y movidas estas, es el Indio, eso está más claro que el agua. Lo recordamos, el viernes 16, concierto de presentación de Dixon 3, el tercer álbum de estudio de aquí, de mi buen amigo, compañero Roberto Espinel y sus secuaces, sus compinches, los Dixon, que estarán este viernes 16 a partir de las 9 y media de la noche en el Gruta 77 presentando este reciente nuevo trabajo. Intuyo, porque además te conozco bien y tú programas y tienes una cabecita y lo haces todo con mucha previsión, que seguramente ya hay más fechas por ahí también, ¿no? Lo que no podrás decir nada, a lo mejor. Alguna hay, pero de momento... Vamos a tener un poquito de paciencia para irla diciendo. Además, y si la idea de este año es ir a tocar fuera. A ver si además se puede, porque yo me he enterado por ahí que hubo posibilidades, no sé si se ha descartado de tocar también con otra de nuestras bandas asociadas como son los Ocho Cuerdas. Sí, sí, de hecho Ocho Cuerdas entraron en la lista para abrir en el Bruta 77 también. Sí, lo que nos pasa es que los habéis pillado también con la promoción, que cada grupo lleva su estrategia. Cada grupo lleva su estrategia y es complicado las agendas, exactamente. Mira, se ha puesto, hace muy bien Rosa, porque ella es la que marca el tiempo del programa. Y si está sonando ya 30 años después, es porque nos quedan 3 minutos de programa, así que nos tenemos que ir despidiendo, Robert. Muy bien. Muchas gracias por habernos atendido nuevamente. A los dos. Que además, tú aquí estás ya laureado cum laude en la sección Fucking Master con Dixon, con Capitán Rock. Tu visita es de las habituales y tradicionales, así que muchas gracias por haber estado una vez más, Roberto. A vosotros. Espero que paséis unos buenos días. Lo mismo, que es que yo soy poco navideño y no me acuerdo de felicitar estas cosas. Rosa, nos vamos. Muchos besos para ti, Roberto, y para toda la audiencia. Y hasta el lunes. Hasta el lunes, que mañana habrá programa, pero será uno repetido, tanto mañana como pasado. Nosotros regresamos al directo el lunes 29. En tanto, salta las canciones, a la cascala y a jugar a la pala. Nos vamos, ser buenos, tener buenas fiestas. Agur, Moramures, agur, Roberto. Hasta luego.